Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. El Punto Crítico, con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión, política, entrevistas, salud, cultura, espectáculos, deportes y mucho más. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con 7 minutos, hoy viernes 22 de abril de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana 16, ya se acaba. Mañana, último día de esta 16ª semana. Días transcurridos, 113 días del año. Temperatura a medio ambiente en esta gran Ciudad de México, 21 grados centígrados. Le voy a decir que con muchísima humedad. Ya hace una hora aproximadamente, en lo que es el centro de la Ciudad de México, cayó un aguacero, pero de a de veras. El pronóstico es lluvias ligeras en lo que resta de la tarde y fuertes, muy fuertes, inclusive con granizo, después de las 8 de la noche. Hay que estar prevenidos. Si usted está en la Ciudad de México y va a salir, llévese su paraguas y pues cúbrase, ¿no? Porque va a bajar la temperatura. Temas del día, por supuesto, vamos a seguir con el tema de pajaritos allá en Coatzacoalcos. Esta planta procesadora de PMB, donde se dio una explosión el día de ayer. Todavía es indeterminada la cantidad de muertes, personas fallecidas que se han reportado de manera oficial. Llevan 14. Aún no se actualiza, pero ya ve usted que en 1991 se dio una explosión también en este mismo lugar, nada más que en ese tiempo era operado por Pemex. Entró el ejército y dicen los habitantes de Coatzacoalcos que recogieron cuerpos y los desaparecieron, dicen. Más de 200 muertos estimaban en ese tiempo. El reporte que se dio oficialmente era tan solo de 4 o 5 personas fallecidas. En la actualidad, los habitantes de Coatzacoalcos, los familiares de quienes laboran en esta planta, no permitieron la entrada de los camiones de volteo del ejército mexicano, sobre todo de la Marina, porque tienen miedo que recojan a los fallecidos y no les entreguen los cuerpos. En 1991, la población de Coatzacoalcos reportaba más de 1,000 muertos. Parece increíble esta cantidad así como se presenta, pero hay que tomar en cuenta que en esta planta labora más de 2,000 personas al mismo tiempo, son diferentes turnos. Dicen que con la explosión quedaron destrozados los cuerpos y quedaron inclusive por la onda expansiva pegados en lo que son los muros y que después se tuvieron que demoler, y los que quedaron no se les quitaba la sangre de las personas que habían quedado impregnadas. No quieren que se repita esta misma situación, quieren que aparezcan sus muertos, quieren que aparezcan sus familiares. Por eso es que no permiten que accese el ejército y la marina a esta planta. Dicen del ejército que los mandaron a custodiar la zona, pero no los han dejado entrar. Esa es la información que tenemos reciente de voz de los familiares de los trabajadores que estaban en ese momento en la planta. Situación crítica. ¿Por qué se está dando esto? ¿Por qué se repite si ya había sucedido en 1991? ¿Por qué se vuelve a repetir? ¿Por qué no se siguieron los protocolos? Vamos a platicar con Israel Roldán, subdirector del periódico Marcha en Veracruz, para que nos actualice la información. El otro tema es la iniciativa de ley que envía el Ejecutivo Federal, el señor presidente Enrique Peña Nieto, al Senado de la República, con la finalidad de legalizar esto del consumo de la marihuana. Ya habíamos comentado en su momento que la Constitución no penaliza el consumo de marihuana, sí, en cambio, legaliza la producción, el trasiego, el traslado, la venta y comercialización de el estupefaciente. Dicen los senadores que la iniciativa que manda el presidente de incrementar la posesión de la marihuana en 28 gramos, o sea, hasta 28 gramos, que lo único que va a propiciar es que haya mayor venta, que el crimen organizado controle el mercado. ¿Por qué? Porque para consumirla hay que comprarla, ¿y a quién se la compran? Sobre lo que se debería trabajar es en ese tema al respecto. Vamos a buscar al senador Mario Delgado para que nos diga en qué términos viene la iniciativa de ley presentada por el Ejecutivo y cuál es la opinión de los senadores. Mientras tanto, nos vamos al punto crítico de la noticia. Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta 17% más homicidios en marzo en comparación con el mismo mes del año pasado. Después de 13 años, Cámara de Diputados analizará 337 solicitudes de juicio político tras la reactivación de la subcomisión de examen previo, la cual determina si procede o no una solicitud de este tipo. Propuesta sobre la marihuana de Enrique Peña Nieto es insuficiente, asegura Agustín Basabe, presidente nacional del PRD. Genera caos, falla en la alimentación eléctrica en la estación San Andrés Tomatlán, en la línea 12 del metro. El servicio se restableció antes de mediodía. Instituto Nacional de Estadística y Geografía reporta disminución de 0.34% en los precios al consumidor en la primera quincena de abril. Informó para el punto crítico Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más importante que se ha generado a lo largo del día. Ya tenemos a nuestro compañero Francisco Montaño desde el Senado de la República. Dicen los senadores que se requiere voluntad política para aprobar la iniciativa que envía el señor presidente Enrique Peña Nieto. Francisco Montaño, muy buenas tardes, tú tienes los detalles. Buenas tardes, Eduardo, buenas tardes. Pues sí, quiero comentarte que el presidente del Senado, Roberto Filtrat, pues asegura que para que se apruebe esta ley en este periodo ordinario de sesiones, debe haber voluntad política de los diferentes partidos políticos para que se escriba un buen dictamen que refleje una buena política regulatoria alternativa a la insensatez de la política prohibicionista. Lo importante, dijo, es que cerremos todos los ángulos y que incluso afirmó se pueden resolver en el curso y transcurso de la discusión. ¿Qué pasa, dijo, con la producción nacional? ¿Cómo la conectamos con la industria farmacéutica? Y la segunda es, ¿qué hacemos con el prevaleciente mercado negro? Porque el aumento de los umbrales no elimina la duda sobre dónde se puede adquirir el suministro. Debe ser en la última semana del periodo ordinario de sesiones que se apruebe esta iniciativa coincidente con la presidencial, pues abrir un periodo extraordinario, dijo Roberto Gil, no garantiza la aprobación porque son tiempos electorales. Nada más cabe aclarar que la iniciativa presidencial, pues realmente lo que único que hace es enfocarse más a los medicamentos, a la producción de estos medicamentos, pero no dice dónde, de dónde provendrían esta materia prima. Ni quién los produciría, ni quién los vendería, ¿no? Pasaría. Bien, Francisco Montaño, muy completa la información. Te agradezco la información y los comentarios. Muchas gracias. Estamos pendientes, señor. Pues así como usted ve, ahí está la iniciativa. Ya tenemos en la línea al senador Mario Delgado Carrillo. Él es senador del Partido de la Revolución Democrática por el Distrito Federal. Es presidente de la Comisión del Distrito Federal y secretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología, además de secretario de la Comisión de Desarrollo Metropolitano y de Hacienda y Crédito Público. Senador Mario Delgado, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Gracias, Eduardo. Senador por Morena. Muchas gracias. Ya por Morena, ¿verdad? Pero desde hace más de un año. Bueno, sí, porque nos quedamos con que eras del PRD, pero hay el cambio. El tema que nos ocupa, señor senador, es el de la marihuana. Tú desde hace ya varios años impulsabas el que se legisle al respecto. El presidente Enrique Peña Nieto manda una iniciativa. ¿Nos podrías decir en qué términos y qué es lo que propone? Sí, bueno, es una iniciativa, por cierto, muy parecida a la que yo presenté hace, pues yo creo que ya casi 3 años. Sí. Donde se termina la prohibición para el uso médico y de investigación científica en toda la cadena, lo que es la siembra, cosecha, producción, hasta la prescripción médica. Sin duda es un avance importante para empezar a pensar el tema de las drogas de otra manera, empezar a regularla, que no sea nada más la respuesta del Estado en la cárcel al tema de las drogas, la criminalización. Sin duda que es muy... es, digamos, algo que hay que reconocer en esa parte lo que hace el presidente de la República. También un avance importante es el tema del gramaje. Hay muchas voces, era ridículo el tema de los 5 gramos que permite la ley. Siempre se decía, no, que en México no se criminaliza al consumidor porque puede traer hasta 5 gramos sin que sea sancionado. Es una cantidad tan pequeña que finalmente hay incluso gente en la cárcel por la tenencia de ese gramaje o algo aproximado. Hay gente en la cárcel que está pagando por ello. Entonces, se sube a 28 gramos, es una cantidad razonable. Sin embargo, hay un supuesto que se le da la vuelta a la iniciativa del presidente, que es, no es una descriminalización a medias, porque no hay forma legal de que un consumidor se haga de ese monto de cannabis sin que viole la ley. Es decir, la ley es muy hipócrita, porque la única manera de que no violes la ley para tener 28 gramos de marihuana, pues es que te caiga del cielo. Sí, que haya aparecido por obra del Espíritu Santo, ¿no? De repente, sí, que vas caminando y te cae un paquete de 28 gramos, y entonces sí, no cometiste... Y que sea de 28 gramos, senador, porque si se pasa por un gramito, ya estamos en problemas, ¿no? Es decir, para no entrar en una regulación de mercado más compleja, que sin duda hay que reconocer, es un tema bastante complejo, se le da la vuelta. Esto se le conoce en otros lados, que hay otras regulaciones del mundo que lo tienen, hay que decirlo también. Sí. El problema de la puerta de atrás, es decir, ¿cómo de dónde sacas la droga? Entonces, lo que provoca esto, Eduardo, y es que, pues tú si quieres consumir, vas a tener que seguir yendo a los mismos mercados que existen hoy. ¿Sí? Que son mercados controlados por la delincuencia, donde la única regla es la violencia. Es decir, los narcos, pues hoy están muy tranquilos porque su negocio no está en riesgo. Sí, por supuesto, así como se presenta, ¿no? Sí, pues va a tener que seguir enfrentando los mismos riesgos que hoy enfrenta, exponiéndose pues a las reglas de la delincuencia para poder conseguir esta droga. Pero aparte, pues al comprarla, pues estás cometiendo un delito. No hay forma de que no compres esta droga si te estés violando la ley. Entonces, hay un hoyo ahí importante en la iniciativa. Me parece que sí también hay que reconocer que estamos años luz de hace 3 años, ¿no? Cuando presenté la primera iniciativa sobre este tema. Había un rechazo total en ese tiempo. Yo recuerdo que se levantaron voces de todo tipo. Decían que era un asunto mío, que yo tenía problemas de adicciones, entonces, bueno, olvídalo, ¿no? Sí, inclusive yo recuerdo en una entrevista que te hice, te pregunté, ¿no? Ajá, te pregunté al respecto. ¿Tú fumas o no? Sí. Siempre se terminaban en eso el debate, ¿no? A ver, ¿tú fumas o no? ¿O por qué esta iniciativa? No, pues es un asunto de libertad, es un asunto de que tenemos drogas lícitas e ilícitas en nuestra vida. Ahí se nos olvida, pero el alcohol o el tabaco, pues si no, son drogas, y son drogas que están reguladas, son mercados regulados que tienen algunas restricciones, son mercados que hemos ido construyendo, y que algunos tienen éxito y otros no. Diría yo, en un caso exitoso es el de tabaco, donde se ha venido reduciendo significativamente el consumo, pero un caso pues fallido, digamos, es el de alcohol, donde cada vez se consume alcohol a una menor edad, en fin. O la morfina también, senador, ¿no?, que también está regulada. ¿Perdóname? La morfina, que también está regulada para usos médicos. Sí, hay muchas otras drogas que están reguladas y hay drogas que están prohibidas, como era el caso de la marihuana. Entonces, me parece que es un avance a medias. Creo que a partir de lo que resuelve a corte, y hay que contarlo mucho, la iniciativa del presidente se queda corta a partir de lo que establece la Corte. Porque la Corte sí permite el uso lúdico sin que dañes a terceros y si la cultivas tú mismo. Y esa parte la ignora la iniciativa del presidente, pero es el piso que estableció la Suprema Corte. Entonces, porque aquí hay dos formas de ver esto, el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? ¿Sí? Evidentemente va a haber muchas voces que digan, bueno, es un avance muy relevante, es una iniciativa valiente por parte del presidente. Yo diría, sí, es un avance. ¿Con qué lo tendríamos que comparar? Yo tomaría dos referencias. Uno, el discurso del presidente Peña en las Naciones Unidas. En la ONU. Un discurso mucho más ambicioso, es un discurso muy progresista, un discurso muy innovador a nivel global, hay que decirlo. Y la otra, pues también se queda lejos de lo que establece la Corte. Entonces, habría que hacer esa valoración. Sí, es un avance importante, pero desde el punto de vista de la Corte, vamos a este tema de amparos y demás, y donde la Corte nos hace un llamado a legislar sobre la regulación ya de mercados, no se aborda por parte de la iniciativa del presidente. Entonces yo diría pues que nos quedamos como a la mitad del río. Claro. En la dirección correcta. Claro, senador, aquí la buena nueva o la albricia, podríamos decir, es que el presidente Enrique Peña Nieto, al enviar esta iniciativa con lo que contenga, ya abrió la puerta para que los legisladores, o sea, ustedes, puedan definir, cambiarla, modificarla y presentar una ley de adeveras, ¿no?, que realmente se ponga a tono con lo que demanda la sociedad actual. Yo no estoy tan seguro que está demandando la sociedad, Eduardo. Yo creo que hay, lo que nos dicen las encuestas es que en el tema de uso médico sí hay una aceptación por parte de la población, no así en una regulación más amplia, porque, hay que decirlo, falta mucha información. Claro. Entonces, sí, sin duda es un camino ya distinto, diferente al tema único que tenía de la prohibición. La única respuesta del tema del Estado ante las drogas era la cárcel. Entonces, esto ya empieza a cambiar. No es un enfoque pleno de reducción de riesgos y daños, no termina 100% con el prohibicionismo. Digo yo, va en la dirección correcta, me parece insuficiente. Creo que poca gente pondría peros a lo que presenta el presidente. Creo que él se va sobre el consenso mínimo. Sí. Y bueno, es un, como tú dices, es un primer paso. Vamos a ver cómo se desarrolla la discusión, el debate, para poder ampliar los alcances de lo que él está proponiendo. Y dicen que para poder llegar a cualquier objetivo, lo primero que tenemos que hacer es empezar a caminar. Tú iniciaste hace casi 3 años. Esta propuesta que hace el presidente Enrique Peña Nieto abre la puerta. Y yo te preguntaría a ti como senador, ¿lo que buscarías es dejar de lado ya la persecución e irse más a la prevención? Yo creo que ese es un eslabón también que nos falta. Creo que debe ser, así como estamos, digamos ahora en el debate de la regulación, el mismo peso específico necesitamos, Eduardo, en el tema de la prevención. Me parece que tanto la prevención como la atención de consumidores problemáticos es muy débil en nuestro país. Hace falta también un debate en serio sobre eso, hay que acompañarla. De esto yo siempre he dicho, y lo dije desde hace 3 años, no es que de repente la marihuana se ha hecho buena. No, la marihuana es una droga con efectos nocivos para la salud. Entonces, lo que sí es que no estábamos de acuerdo en que la gente estuviera en la casa. cárcel porque eligiera consumir una droga que la ley cataloga como ilícita, sino claro, que esto se atendiera más bien como un problema de salud. Y esta iniciativa va en ese camino. Entonces, ¿qué nos falta también? El tema de la prevención. Creo que tenemos que hacer el mismo esfuerzo, así como nos estamos quebrando la cabeza por el tema de lograr un mercado regulado eficaz, tenemos que tener también una prevención muy eficiente y una atención médica ya que el sistema de salud no excluya a los adictos de drogas ilícitas, sino que reciban la atención adecuada. Yo creo que son dos pendientes. A mí me hubiera gustado ver la iniciativa del presidente acompañada de una iniciativa de una batería de políticas públicas muy ambiciosas en este sentido, y creo que hay que hacerlo, hay que impulsar. Está abierto ya, digamos, ahora sí, oficialmente, ya sabemos qué quiere el gobierno de la República en esta materia, pues entonces, pues ahora nos toca entrarle, nos toca llegar a acuerdos y a la brevedad posible cambiar esto. Y entrarle al tema de lleno fuerte. Recuerdo que el expresidente Vicente Fox fue el primero en levantar la mano y decir que él tiene sus hectáreas y que en esas hectáreas quiere producir marihuana. ¿Cómo piensas que se debiera hacer para los productores de marihuana para que haya un control y no se vaya esto a las mafias de crimen organizado que sin lugar a dudas van a pretender controlar el mercado? No, pues fíjate que este tipo de declaraciones no lo que le resta seriedad. ¿Sí? A esto lo banaliza y sobre todo confunde mucho a la gente. Yo después de la iniciativa presenté otra donde ya hablamos un poco de la regulación de mercados y hay distintas posibilidades. Yo creo que tampoco hay mucha experiencia internacional. A mí no me gusta el modelo, por ejemplo, de Colorado, donde hay pues cierta libertad para productores privados y esto se comercializa como se comercializa el alcohol o otras drogas. Eso a mí no me gusta porque hay pues demasiados anuncios, demasiado publicidad, ¿no? De respecto, ¿sí?, a este tema. Hay otro modelo que están desarrollando en Uruguay donde el Estado pues se convierte, digamos, como en un monopolio de donde controla la producción de esta droga. De hecho, así lo tendrá que hacer en materia medicinal y de su científica. Así lo está proponiendo en una primera instancia, un control sanitario muy fuerte sobre este tipo de producción. Pero bueno, hay en el medio hay una gran modalidad, hay muchas variantes de cómo regular esto. Esa es la discusión que yo esperaba también en los foros que convocó tanto el gobierno de la República como el Congreso. Sin embargo, bueno, pues los foros estuvieron más enfocados al tema medicinal y al tema del gramaje, esto que se está proponiendo. Pero el tema difícil ahora, Eduardo, es cómo encontrar un modelo de regulación sobre esta droga que funcione, sobre todo a la luz de que tienes un mercado pues muy poderoso, un mercado negro muy poderoso, controlado, regido por la violencia, que también va a reaccionar de cierta manera si tú te vas a una regulación más amplia, y eso lo tienes que contemplar sin duda en tu análisis y en la propuesta que vayas a hacer. Senador, en el proceso legislativo tendrá que aterrizar esa iniciativa de ley en alguna comisión. ¿A cuál le correspondería? ¿A la de salud? ¿A la de comercio? ¿A la de tecnología? ¿Qué comisión es la que le entraría al tema? Yo creo que se van a turnar a varias, sin duda a salud, es un cambio a la Ley General de Salud lo que está proponiendo, a justicia porque es un cambio al Código Penal también que se está planteando. Por lo pronto esas dos, esos legislativos siempre se distribuye, siempre una comisión de estudios legislativos le toca la responsabilidad, por lo menos a estas tres comisiones, y vamos a ver quién más pide el turno. La entrada. ¿En qué tiempos? ¿Cuáles son los tiempos que deberíamos considerar la sociedad que tendría el poder legislativo para entrarle al tema y ya presentar un proyecto, porque ya ves que muchas veces se mandan iniciativas muy importantes y se van a la congeladora. Mira, Eduardo, yo creo que estamos ya con los dedos de la puerta. Nos queda prácticamente una semana. Sí, del periodo legislativo. Sí. Veo complicado que en el mes de mayo se convoque un extraordinario, porque todo el mundo trae ya su cabeza en el 5 de junio, las elecciones. Sí, las elecciones. ¿No? Yo creo que un buen compás, un buen espacio para discutir y aprobar esto sería un periodo extraordinario, ya una vez que se enfríe todo el proceso electoral de junio. Yo me imagino que por ahí de mediados de julio sería el tiempo ideal para que se llamara un periodo extraordinario, para que se dictaminara todas las iniciativas que hay en este sentido, y que fuera pues antes de septiembre, ¿no? Que nos liberara la agenda de septiembre y que iniciáramos una dictaminación por ahí de julio. No sé, creo que finalmente, ya sabes, los de la mesa directiva son los que determinan esto, pero yo me parece que sería razonable hacer una propuesta en este. Pues mira que lo que parecía imposible hace 3 años cuando lo platicamos por primera vez, ya se viene consolidando, se viene cristalizando. Ojalá que realmente se pongan a trabajar los legisladores y saquen una buena ley que acabe con esto de la persecución y tantas vidas humanas que ha costado, por lo menos en México, tanto derramamiento de sangre en la persecución de este tipo de delitos. Senador, si me lo permites, me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para ir ahondando en el tema y que podamos conocer cuáles son los avances, si nos los permites. Claro, encantado de la vida. Estamos ya en un lugar muy diferente al de hace 3 años. Incluso a mí me costó trabajo que con algunos compañeros me acompañaran en la firma de la iniciativa. Creo que no más de 4 o 5 se animaron. Y hoy ya hay muchas voces, muchos actores, ya muchos legisladores proponiendo cosas. Lo cual eso es una buena noticia. Sí, a nivel internacional inclusive se han sumado a esta propuesta que tú hiciste de inicio hace 3 años. Te agradezco muchísimo, senador Mario Delgado Carrillo, el que nos hayas hecho el favor de hacer estos comentarios y darnos la información, que siempre es muy útil. Al contrario, Eduardo, muy feliz de estar. Gracias. Y con tu auditorio. Muchas gracias. A ti. El senador Mario Delgado Carrillo, presidente de la Comisión del Distrito Federal. Sin lugar a dudas, es un tema que ya no se puede seguir posponiendo. Y probablemente, como él nos anticipa, para finales de este año ya haya una propuesta que se pueda votar. Y ojalá, vuelvo a repetir, se haga en los términos que requiere la sociedad. Porque ya no es la sociedad de hace 5 años, o 10 años, o 20 o 50 años. Es una sociedad cambiante, donde los cambios se dan de un día para otro. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llego, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comuníquete al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror. Somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror y ciencia ficción en prendas con la más alta calidad de tela y estampado. Encuéntranos en Insurgentes número 300 dentro de la boutique Fashion Underground, a una cuadra del Metrobús Sonora, o bien síguenos en redes sociales como Doctor Horror, dejando huella hasta el fondo de tu piel. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves delegacionales. Ante la proliferación de bicitaxis y mototaxis en la delegación Gustavo A. Madero, el titular de la demarcación, Víctor Hugo Lobo, iniciará un plan para ordenar a quienes presten este servicio, con el objetivo de que se realice con seguridad y se les asignen zonas específicas para circular. Al participar en el chat, Pregúntale a tu delegado, Lobo Román reconoció que hace falta poner el ojo en el tema de movilidad, particularmente peatonal, y a los servicios no regulados. La delegación Benito Juárez invirtió 3.5 millones de pesos para pintar carriles para bicicleta sobre el arroyo vehicular en vías secundarias y anunció tal acción como la puesta en marcha de 12 ciclovías. Según las autoridades, este proyecto busca darles prioridad a los ciclistas que comparten los carriles con automovilistas. Fueron anunciadas en noviembre de 2015 con la promesa que sería en marzo cuando quedarían listas. Sin embargo, algunas están inconclusas, mientras que en otras aún no se inicia los trabajos. El City Manager de la delegación Miguel Hidalgo, Arnea Usdenruten, evidenció a través de Periscope a una ex trabajadora de la demarcación, quien aceptó que durante la administración de Víctor Hugo Romo cobraba 2 plazas y después de ser exhibida se retractó de sus declaraciones. La mujer fue identificada como Rosa María Fernández y fue apodada en redes sociales como Lady 2 plazas. La mujer argumentó que el cobro de ambas plazas finalizó una vez que hubo cambio de administración. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Breves estatales. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla acordó un tope máximo de 1 millón de pesos en gastos para la organización del debate entre los 5 candidatos al gobierno del estado que participarán en los comicios del próximo 5 de junio. De acuerdo a la última encuesta sobre preferencias electorales levantada por la consultora Gabinete de Comunicación Estratégica, el PRI ganaría en 8 estados en las elecciones del 5 de junio, pero perdería Veracruz. Y finalmente, es oficial, restauranteros tabasqueños presentarán durante la Feria Tabasco 2016 el tamal más grande del mundo. Records Guinness estará presente para validar el trabajo de los cocineros locales. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Y en breves internacionales, líderes mundiales comienzan a firmar el Acuerdo de París sobre el cambio climático. Países de todo el mundo y muchos representados por sus jefes de Estado y gobierno comenzaron hoy a firmar este gran acuerdo en una ceremonia de las Naciones Unidas. El presidente François Hollande fue el primero en estampar su firma en el documento, que a lo largo del día sellarán un total de 171 naciones asistentes a este importante evento. Y otro de los asistentes a esta reunión fue el actor Leonardo DiCaprio, quien aseguró que el planeta no se salvará si no dejamos los combustibles fósiles. El actor estadounidense durante la reunión exigió hoy a los líderes de todo el mundo ir más allá de simples acuerdos contra el cambio climático y advirtió que el planeta necesita pues un compromiso por parte de todos para poder salvarlo. Y hablando de cumbres, hoy también se dio por finalizada la de las drogas que se realizó en Nueva York por parte también de las Naciones Unidas. Algunos países decidieron poner punto final a esta guerra contra las drogas. Por otro lado, hay países que también se oponen a dejar atrás estas políticas. Durante 3 días, las reuniones que se llevaron a cabo en Nueva York, Latinoamérica se alzó como la voz más clara en favor de una nueva era en la estrategia global antidroga. Y por otro lado, la presidenta Dilma Rousseff, que se presentó a esta cumbre para exponer la situación grave y el momento por el que atraviesa su país, aseguró que también el pueblo brasileño impedirá cualquier retroceso y agradeció en la cumbre la solidaridad que han tenido los líderes de otros países para con ella. Finalizamos este breve recorrido internacional para el Punto Crítico, Laura Brujés. Se fue Prince, un fenómeno de la música. Tranquilo, tranquilo, se iría Prince, pero aún nos quedan políticos corruptos, banqueros nefastos, comerciantes abusivos, policías sinvergüenzas, líderes tranzas, empresarios explotadores. ¿Pero qué tienen que ver ellos con Prince? Mucho. Prince fue un fenómeno, ¿no? ¿Y a poco no esos son unos horribles fenómenos? Bueno, pero en otro sentido de la palabra. Y Prince fue un gran músico. Sí, fue un gran músico, pero estos son bien músicas. Visión Laboral con Javier Cerón. Bueno, en el sector obrero hay los preparativos ya para el 1 de mayo, en la medida en que las principales demandas son el aumento salarial y la mayor generación de empleos, que se acabe con la precariedad y sobre todo que dé paso a la seguridad social, que hasta el momento pues ha sido un tanto nula en muchos de los empleos que se generan. Uno de los principales problemas es el outsourcing, que le está pegando directamente al sindicalismo, porque los derechos de los trabajadores están pendientes y por lo tanto se estiman mediante esta figura que de hacerse una nueva reforma a la Ley Federal del Trabajo, lo primero que demandaría el sector obrero sería que se elimine el outsourcing o que se regule con mayor rigor, porque actualmente las empresas abusan de esta figura. E incluso pusieron como ejemplo el hecho de que en Querétaro pues corrieron a todos los trabajadores que tenían el servicio de limpia y metieron empresas outsourcing, lo cual pues dejaron sin empleo a miles de trabajadores de esa entidad. Esa es una muestra clara de cómo opera esta figura que está lesionando los intereses de los trabajadores. Y en otro orden, bueno, pues créditos para todos, anunció el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis de Garay, en tanto que el secretario de Turismo dijo que con esto se fortalecerá la infraestructura hotelera y habrá una derrama económica importante, porque actualmente se generan 3.8 millones de empleos y con ello, pues se incrementará definitivamente. Este es el reporte laboral y bueno, para ustedes, Javier Serrano Espinosa, muy buenas tardes. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. En febrero pasado, el índice de capitalización de las casas de bolsa se ubicó en 25.94%, lo que representó un incremento mensual de 1.13 puntos porcentuales. Todas las casas de bolsa en operación se ubican en la categoría 1 de alertas tempranas y cumplen con el requerimiento mínimo de capitalización de 8%, más el suplemento de conservación de capital de 2.5% constituido con capital fundamental. La Comisión Nacional Bancaria de Valores también señaló el coeficiente de capital básico y coeficiente de capital fundamental a febrero de 2016 de las casas de bolsa, así como la clasificación en categorías de alertas tempranas asignada a cada entidad con base en estos tres indicadores, lo anterior conforme a la disposición aplicables a los requerimientos de capitalización emitidas por la ley del mercado de valores. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Vamos a los pesos y centavos. Rubén Labastida, ¿cómo cerró el dólar el día de hoy? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. A la compra en 17.01, a la venta en 17.76. La Bolsa Mexicana de Valores. La tenemos en 45.613.21 unidades, al alza 0.12 unidades. La Mezcla Mexicana del Petróleo. La tenemos en 34.26 dólares el barril, a la alza sigue el barril de petróleo. Las reservas internacionales se mantienen en 177.665 millones de dólares. ¿El oro y la plata? Lo tenemos en 27.000 pesos la onza de oro y la plata 300 pesos la onza. Bueno, nos vamos a los temas de Veracruz, pajaritos. Se reportan ya de manera oficial 27 muertos. Ayer se hablaba todavía de 88 heridos. De esos se reportaban 13 graves. La población ahí en Coatzacoalcos, Veracruz, dice que no precisamente es así la cosa. Vamos a ir con nuestro amigo Israel Roldán. Él es subdirector del periódico Marcha en Veracruz y él tiene la información ahí a flor de piel. Israel Roldán, muy buenas tardes. Te agradezco mucho el que nos tome la llamada. Hola, Eduardo. Te saludo con gusto a ti y al auditorio. Pues, oye, refrescanos un poquito cómo van la información, cómo va fluyendo en Coatzacoalcos y en Veracruz. La información oficial, Eduardo, auditorio, hablaba de 24 personas fallecidas, de las cuales 12 ya han sido identificadas con nombre y apellido. También de las 136 personas que se reportaba ayer que estaban hospitalizadas, pues muchas de ellas ya han sido dadas de alta y en este momento permanecen solamente 19 personas hospitalizadas, 13 de ellas de gravedad, según el último reporte de la paraestatal Petróleos Mexicanos. Y hablabas un poco de las complicaciones que se han dado con familiares ahí afuera del complejo petroquímico Pajaritos en Coatzacoalcos, esto al sur de Veracruz. Pues bien, sí, ha habido diferentes incidentes. Por ejemplo, el día de hoy instalaban una especie de retén para revisar vehículo que entraba y salía del complejo petroquímico, porque dicen los familiares, temen que el gobierno federal, el gobierno del estado y Petróleos Mexicanos estén escondiendo algunas otras cifras funestas por este accidente. Eduardo, además, déjame platicarte que muchos de los trabajadores que han sido dados de alta de los hospitales a los que fueron trasladados el día de la emergencia, pues han vuelto a insistir en que la explosión pudo evitarse. Esto porque en las horas previas al siniestro tenían reportes de que las cosas no estaban bien en esta planta de clorados número 3 que se ubica ahí adentro del complejo petroquímico, Eduardo. Recordarás, Israel Roldán, que en 1991, un 11 de marzo de 1991, hubo una explosión también grave allá en clorados 3. Dicen los habitantes de Coatzacoalcos que pudo haber habido más de 1,000 fallecidos y que nada más se reportaron 5 o 6 de manera oficial. ¿Qué información tienes al respecto? Bien lo has dicho, los familiares han insistido en ese hecho del 91. Han dicho que en aquel año solamente de manera oficial se reportaron 6 personas muertas, aunque la explosión de aquel tiempo pudo tener una magnitud 3 veces superior a la que se registró en esta ocasión ahí en esta planta dentro del complejo petroquímico, Eduardo, lo que es una preocupación para ellos. Así se lo extendieron ayer al presidente de la República durante su gira y recorrido por el complejo, al igual que hoy en una reunión al director de Pemex, sobre el no esconder las cifras reales, porque esto puede ocasionar muchos inconformidades, además de incidentes, como te digo, han ocurrido ahí afuera del complejo, Eduardo. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el día de ayer, ya por la tarde, te recordarás que aquí reportaste que iba a llegar a Coatzacoalcos. ¿Cómo llegó al complejo? ¿Cómo lo recibieron los familiares de los deudos y de los trabajadores que están todavía desaparecidos? En primera instancia, el presidente de la República llegó acompañado del director de Pemex, del gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte, de distintas autoridades, iba el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Él descendió de la camioneta a su entrada, a su llegada y al complejo petroquímico, platicó con familiares, muchos de ellos, debo decirlo también de manera muy sensata, se acercaron al presidente y le pidieron justamente lo que hemos platicado, Eduardo, que haya transparencia en la cuestión de los hechos y que no se esconda la cifra funesta de algunos otros muertos que pudiera haber por este incidente. En términos generales fue un recorrido, pues digámoslo así, que se dio en un ambiente no tan complicado como había ocurrido horas antes, cuando te contaba yo justamente en el reporte de ayer que estaban ingresando camionetas del Estado Mayor Presidencial y los familiares creían que ahí iba o el presidente de la República o el líder de los petroleros o en su defecto el gobernador de Veracruz, y bueno, inclusive apedrearon los vehículos, causaron daños porque exigían a alguna autoridad que tuviera presencia ahí para que les notificara, les diera más informes sobre la situación que prevalece al interior del complejo petroquímico. El presidente les dijo que todo iba a ser transparente y que si no habían ingresado al, digámoslo así, a la zona cero, al punto donde ocurrió el estallido, era porque todavía se realizaban labores como el enfriamiento de los fierros y este tipo de cuestiones, Eduardo. Israel Roldán, recordarás que Pemex era la dueña en 1991 de todo el complejo. Dígase que era una empresa de los mexicanos. En la actualidad esta empresa Merichén es la que tiene el, prácticamente se diría el 52% de las acciones de este complejo, reduciendo a Pemex a un inversionista minoritario con respecto al 100% de el total del valor de esta empresa. Obviamente, si es una empresa privada, porque así se maneja en los estatutos que se manejan de esta empresa, debería haber existido o existir un seguro de responsabilidad civil y catastrófico. ¿Has tenido información de si lo tienen, cuentan con ello y de qué manera va a aplicar las indemnizaciones a los trabajadores por lo pronto? Fíjate que este ha sido un punto en el que las autoridades, tanto federales como estatales, no se han detenido, aunque por lo que declaraba el día de hoy el fiscal general del estado de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, en el sentido de que por ser justamente una empresa privada la que operaba ahí, que se llama ICA Fluor, la responsable de la operación de esta planta, pues tanto la Fiscalía General del Estado como la Procuraduría General de la República habían iniciado ya la investigación, primero para determinar la causa, segundo para corroborar esta versión de los trabajadores sobre que la emergencia, la explosión pudo haberse prevenido, y tercero para ver en qué condición laboral se desempeñaban los trabajadores que ahí operan, Eduardo. Sí, en el tiempo de 1991 el presidente era Carlos Salinas de Gortari, por cierto, y se dice ahí que hubo mucho ocultamiento de información. ¿Cómo lo perciben en Coatzacoalcos y en Veracruz? Pues, más allá de las declaraciones de los familiares que, insisto, sí han manifestado esta preocupación, el que no haya esta información pese a las tres reuniones ya que han sostenido con el propio director de Petróleos Mexicanos, ha estado presente en este comando que se ha conformado para mantenerlos informados, pues esta vez quienes alegan de alguna manera cierta opacidad en la cuestión de la información son los familiares, tanto así que los ha obligado a instalar estos pues retenes, filtros afuera del complejo petroquímico de Pajaritos, para que de alguna manera pues estar insistiendo a las autoridades federales sobre estos datos, Eduardo. Sin lugar a dudas se sigue percibiendo una desconfianza de la población en las instituciones. ¿Cómo ves tú, Israel Roldán, la situación allá en la población? Coatzacoalcos me decían por la mañana que ya se reanudaron las labores, la ida a trabajar a las empresas en lo que es la población de Minatitlán, Coatzacoalcos, Cosoleacaque. ¿Cómo lo has percibido tú y qué has sentido, qué has pulsado de la población? Desde ayer por la tarde han vuelto a la calle de manera normal. Los comercios afectados en el centro de la ciudad de Coatzacoalcos, la más cercana de estas ciudades que mencionas al complejo petroquímico Pajaritos, han reanudado labores, subieron las cortinas, comenzaron a reparar ventanas que fueron destrozadas el día de la explosión, pero además de eso, el día de ayer por la tarde se comenzaron a reanudar las actividades escolares en estos municipios, particularmente los que mencionas, Coatzacoalcos, Minatitlán, Cosoleacaque, en donde las autoridades educativas instruyeron la suspensión de clases solamente el día de ayer por la mañana, porque por la tarde, pues está, desde la misma tarde-noche del día de la emergencia, se disipó esta nube tóxica que cubrió el centro de Coatzacoalcos derivada de la explosión. Creo que las actividades han vuelto a la normalidad en estos lugares, los más cercanos al complejo, Eduardo. En las redes sociales se ve mucho la preocupación de los familiares y obviamente de la población en que pudiera haber una nueva explosión. ¿Qué han dicho las autoridades de Protección Civil al respecto? Han dicho que la planta es segura y justamente en este momento para mantener, digamos, este clima de seguridad, lo que han instruido es que los trabajadores que laboran ahí en la dentro de la planta, que trabajan para otras empresas subsidiadas por Petróleos Mexicanos y por Mexichem, bueno, pues justamente no estén en el lugar o solamente hay algún tipo de guardia laboral solamente para no tener descuidado ahí, pero que en términos generales la planta es segura, y esto de alguna manera creo que está trayendo tranquilidad no solamente a los trabajadores, aunque insisto, hay algunos que siguen refiriendo que la tragedia se pudo haber evitado, y también a la población cercana al complejo, Eduardo. Pues muy bien, Israel Roldán, realmente apreciamos muchísimo la información porque viene de una fuente fidedigna y además estás en el lugar, no solo la información de las autoridades o de las instituciones, sino la información que viene de la población, de los familiares, de los trabajadores que todavía están ahí. Y obviamente esto nos da la posibilidad y la certeza de la que las cosas se están controlando y hay mayor calma y tranquilidad en la población. Te agradezco muchísimo, Israel Roldán. Mantenemos comunicación, Eduardo. Estamos en contacto, te buscamos el día lunes para que nos actualices la información. Muchas gracias. Buenas tardes. Israel Roldán, subdirector del periódico Marcha en Veracruz, que está ahí al pie del cañón. Ya tiene usted todas las voces, la información que ha fluido de los diferentes ámbitos. Usted es el que toma la decisión. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto. Es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Regresamos, son las 6 de la tarde con un minuto en esta gran Ciudad de México. ¿Qué hacer con los autos chatarras? Todos estos vehículos que ya no funcionan bien en Estados Unidos de Norteamérica y nos los avientan al patio trasero de la Unión Americana, considerado México como país. ¿Realmente hay que abrirle la puerta a estos vehículos? ¿Cerrarlos? ¿No permitirle la entrada de manera definitiva? Recuerden que generan contaminación, son vehículos de más de 10 años de antigüedad. ¿O permitirle a las personas que no tienen para comprar un vehículo nuevo del año el que tomen la opción de traer estos vehículos? ¿Qué es lo que hay que hacer? El senador Héctor David Flores Ábalos, presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte del Senado de la República, presentó una iniciativa donde se propone que se legisle al respecto para regularizar esos vehículos. ¿Cuál es el alcance? ¿Qué es lo que se pretende? ¿Cuál es el espíritu del legislador en esta problemática que se presenta año con año en la República Mexicana? Ya tenemos en la línea y agradecemos mucho el que nos haga el favor de tomar la llamada el senador Héctor David Flores Ábalos. Senador, muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Muchas gracias a ti por el espacio de poder platicar. Un problema sin lugar a dudas que afecta, por un lado, la movilidad, el derecho que también tienen los mexicanos, los ciudadanos, adquirir un vehículo en condiciones de un precio justo, por lo menos. El comprar un vehículo nuevo, legalmente internado en la República Mexicana, muchas veces cuesta generaciones de trabajo y de juntar dinero para comprarlo y luego nos enfrentamos a problemas como el hoy no circula. ¿Qué están haciendo ustedes en el Senado y cuál es la propuesta que están haciendo, señor senador? Sí, Eduardo, mira, déjame darte este contexto. Nosotros, el grupo de senadores que me acompañaron en la presentación de este punto de acuerdo, lo que estamos proponiendo es urgir al Poder Ejecutivo, al Presidente de la República, para que pueda darse en coordinación con los gobiernos estatales una solución a este problema. Creemos que por principio de cuentas corresponde en el ámbito del Poder Ejecutivo, toda vez que él depende, desde luego, la parte de aduanas, digamos, y de la regularización de vehículos importados, que se pueda ofrecer una solución a este problema. Pero déjame darte además este dato adicional. Nosotros no estamos en este momento proponiendo nada que tenga que ver con la importación de nuevos vehículos o de vehículos usados, digamos, hacia futuro. Lo que pretendemos resolver es un problema de 5.5 millones de vehículos que ya están circulando en territorio nacional, es decir, ya están aquí. ¿Son los que se le llaman autos chocolate, senador? Son los que, así es, los que coloquialmente se les llama autos chocolates o autos no regularizados, pues, ¿no? Que ve uno por todas las ciudades de este país, sobre todo más del área fronteriza, desde luego, pues circulando todos los días, ¿no? Y eso representa una problemática actual, real, vigente, pues. Y desde luego lo que estamos pretendiendo a través de este punto de acuerdo es solicitarle al Ejecutivo que aquí obviamente la imposibilidad de los trabajadores mexicanos de comprar vehículos nuevos por que se gana muy poco, el salario no es un salario remunerador, es un salario que ha perdido poder adquisitivo a través de los años, se dice que más de un 70% en la última década, no facilita el que uno pueda adquirir un vehículo nuevo. El traer estos vehículos de Estados Unidos, pues permite que tenga uno por lo menos en qué movernos. ¿Cuáles son los problemas que conlleva el que lleguen estos 5.5 millones de vehículos al mercado mexicano? Mira, esa es una extraordinaria pregunta, Eduardo, porque efectivamente esta problemática es una problemática compleja, es decir, afecta de distinta manera al país. Y me parece que hay que darle una solución. Por principio de cuentas, yo te diría que hay un argumento de certidumbre o de seguridad patrimonial. Yo creo que la gente que hoy en día utiliza estos vehículos todos los días para transportar a su familia, para ir a trabajar o como herramienta incluso de trabajo, pues desde luego merece tener claridad respecto de su patrimonio. Seguridad jurídica, ¿no? Seguridad jurídica. Si el Ejecutivo Federal considera que estos vehículos definitivamente no debieran estar en territorio nacional, entonces se debería de proveer una solución que efectivamente le deje claro a la gente qué esperar respecto de esta parte de su patrimonio. Yo creo que el tema de la seguridad jurídica es fundamental. Otro aspecto que es también de igual nivel de importancia, pues tiene que ver con la seguridad de los terceros. Es decir, esta clase de vehículos, al no existir jurídicamente, déjame usar este término, no pueden ser susceptibles de asegurarse. Por lo tanto, pues implican una serie de riesgos, no solamente respecto al patrimonio de quienes son propietarios, sino también respecto a terceras personas que se ven involucrados en algún accidente. Sí, los daños que ocasionen con el vehículo, ¿no? No son sujetos de ser amparados con un seguro de responsabilidad civil o de, en caso de muerte o de daños de otro tipo, ¿no? Así es, así es. Y un tema adicional que comentabas tú al principio de esta intervención es precisamente el que tiene que ver con la protección de las disposiciones ambientales, ¿no? Mucho se ha dicho que esta clase de vehículos no están en condiciones aptas para circular, pero la realidad es que al tratarse de una cifra negra, y al tratarse desde luego de un mercado no regulado o de un mercado del que no se tiene certeza, pues es imposible saber esto con precisión. Nosotros lo que pensamos es que en este proceso de regularización debieran implementarse programas de control ambiental, de manera que aquellos autos que puedan pasar las normas mínimas que se establezcan sean los únicos que puedan circular, y de esta manera también proteger al ambiente, que pues hoy en día es un tema que a todos nos preocupa, ¿no? Entonces creemos que el hecho de que estos 5.5 millones de vehículos estén hoy en territorio nacional y no estemos haciendo nosotros nada, pues creemos que no abona en nada ni a la seguridad y certidumbre jurídica a las familias, ni a la protección del medio ambiente, ni a la seguridad pública tampoco, porque no hay padrones confiables respecto de este tipo de vehículos que permitas identificar este tipo de vehículos. Senador Héctor David Flores Ábalos, ¿a quién correspondería este decreto? ¿Al presidente de la República a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? Sí, el decreto de ser expedido es por el presidente de la República, y efectivamente este decreto conlleva una o debe conllevar una serie de disposiciones que son observables por la Secretaría de Hacienda y concretamente por el Servicio de Administración Tributaria, igualmente en la parte de aduanas, y también esto requiere de la coordinación de los gobiernos de los estados, porque los padrones vehiculares, como se sabe, están registrados en el orden de los gobiernos estatales. Estos esfuerzos ya se han hecho, Eduardo. ¿Sí? Ya hay ejemplos de esto en nuestro país. Debe ser por el año 2005-2006 en donde se expidió un último decreto de esta naturaleza. De manera que ya son ejercicios que deben, desde nuestro punto de vista, realizarse para poder entrarle de lleno al tema, sin fines clientelares y sin fines de otra naturaleza que no sea el darle orden a un asunto que creemos cada vez preocupa más y puede convertirse en un problema mayor al que ya es. Senador, yo recuerdo desde que tengo conciencia que más o menos a mediados de sexenio y cada sexenio se expiden decretos para regularizar la entrada de estos vehículos que están prohibidos traerlos, se dan permisos especiales para la frontera, pero a final de cuentas se traen toda esta chatarra que sin lugar a dudas, por un lado contaminan, por el otro deprecian los vehículos que se venden en México, no por las agencias que venden vehículos nuevos, que los venden a precios realmente de oro, ¿no? Muy altos. Pero sí, una vez que los usuarios compramos el vehículo a la hora de venderlos, pierden valor porque entran muchos de estos vehículos al mercado. ¿No habría alguna propuesta donde los vehículos en México pudieran tener un precio justo que compitan con el valor de los vehículos americanos y de esa manera evitar que se sigan importando? Sí, mira, yo pienso que el tema que planteas es un asunto. A ver, yo veo en esto tres dimensiones, déjame decirlo así. Sí. En esta problemática que tú mencionas. Sí, porque no está facilita, ¿eh? Es multidisciplinaria. No. Desde luego que no. No, mira, a ver, la primera de ellas tiene que ver con precisamente la carga fiscal que existe, y no solamente del fisco federal, sino incluso también, en algunos casos, de las haciendas locales, para la puesta en marcha o la circulación de esta clase de vehículos, me refiero a los vehículos nuevos, ¿no? En un segundo orden está también el mercado de segunda mano respecto de los vehículos, digamos, legalmente importados al país. Y en un tercer término está esta problemática respecto de los vehículos que se importan de manera irregular y que hoy en día ya forman parte del parque vehicular del país. Desde luego lo que tú mencionas, en el sentido de tratar de hacer más alcanzable el vehículo a las familias mexicanas, pues tiene que ver con una serie de factores que no todas, probablemente las menos, están en manos del gobierno o del Estado mexicano poder resolver. Sin embargo, creo que sí se debe de avanzar en ese sentido. Sí, sí. A nosotros lo que en este momento nos preocupa es que precisamente el tema de la forma en la que esta problemática perjudica el mercado de segunda mano de los autos legalmente importados es un asunto que se está ignorando, y al ignorarlo no se va a resolver. Nosotros lo que pensamos es que hay que ponerle un foco al tema y hay que dar un procedimiento que arroje certidumbre jurídica, seguridad y desde luego protección a las normas mínimas de medio ambiente. Lo que pensamos es que hay que darle la cara a este asunto y obviamente definir una política pública que le dé certidumbre al patrimonio de las familias por un lado y por el otro que le dé rumbo a qué es lo que queremos hacer precisamente en protección de este mercado nacional. Muchas veces en materia de política y sobre todo en la administración pública se dice que no hacer nada es hacer algo, ¿no? Dejar que las aguas se asienten y por sí solas vayan resolviendo el problema. Pareciera que eso es lo que pretenden en esta administración en temas que realmente lastiman la economía y la seguridad jurídica de la sociedad, el seguir permitiendo que se maneje de manera ilegal lo de los automóviles, a final de cuentas causa un costo económico para todos los mexicanos. Independientemente de que traigan un vehículo o cinco vehículos, a final de cuentas toda la sociedad va a terminar pagando ese grave error. Senador, ¿cómo darle seguimiento? ¿Qué es lo que procedería hacer en el Senado de la República para que el Ejecutivo Federal reaccione? Mira, nosotros lo que hemos hecho, te comentaba hace un momento, es presentar un punto de acuerdo acompañado de varios senadores. Y desde luego el turno que se da a este punto de acuerdo, que requerirá no solamente en la comisión que yo presido, sino seguramente en la de Hacienda y crédito público, pues nos llevará a tener ahí dictamen, que se pueda votar en el Pleno del Senado y que este tema llegue de manera formal al escritorio del Poder Ejecutivo. Nosotros iríamos por esa parte y de cualquier manera ya hemos estado trabajando en algunas modificaciones a la ley aduanera de manera que este tema pueda ser o pueda tener un anclaje legal para el caso de que no fuera, digamos, atendida esta petición por parte de los senadores. Creemos que debemos de seguir avanzando, ¿no? Aquí de lo que se trata, Eduardo, con toda franqueza te lo digo, es de entrarle a un problema y apuntar cuáles son las líneas de solución. Creemos que la forma en la que se ha estado desatendiendo el tema está generando, como tú lo comentabas hace un momento, una problemática, un mercado negro respecto a este tipo de vehículos que afecta patrimonio y seguridad de las familias, pero también por otro lado hay una afectación al mercado de segunda mano de los autos legalmente importados sin que haya detrás una política pública que efectivamente evalúe los costos o los beneficios de seguir en ese camino. Eso es precisamente lo que queremos evitar. Bien, senador Héctor David Flores Ábalos, te agradezco infinitamente la información por un lado y tus comentarios sobre todo. Si nos los permites, le damos seguimiento al tema y me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que podamos ahondar con respecto a la agenda que tú tienes en la Cámara de Senadores. Estoy a tus órdenes, Eduardo, y será desde luego un gusto estar ahí con ustedes y a la orden. Muchísimas gracias, senador Héctor David Flores Ábalos. Senador suplente, ¿no? Ya es senador. Ya eres senador de pleno, ¿verdad? Sí, claro, sí. Yo llegué precisamente a suplir a José Rosa Saizpuro, que ahora está trabajando fuerte por obtener la gubernatura de Durango. Bien, tú eres senador ya del Partido Acción Nacional por el estado de Durango. Es correcto. Bien, presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte, que sin lugar a dudas el tema este de los automóviles permea y pega mucho allá en el norte de la República y repercute en toda la nación mexicana. Te agradezco mucho, señor senador. Así es, a tus órdenes, Eduardo. Ve usted, temas como estos no hay que quitar el dedo del renglón. Rubén Lavacida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas Gobierno tardes. Del Distrito Federal, ¿qué pasó el día de hoy? Pues todo tiene que ver con el transporte, Eduardo. Resulta que comentó Miguel Ángel Mancera que en julio va a haber nuevas reglas para el reglamento. Nuevamente van a hacerle allí van a hacer un parche para parchar ya lo que han hecho. Y fíjate que otra cosa, pidió a Luis Videgaray la 7,000 millones de pesos, Miguel Ángel Mancera, para la renovación del transporte público. Oye, ¿y los 50,000 millones que tiene del fondo de capitalidad, qué hizo con ellos? Resultan insuficientes. No le alcanzan. Pero sí, ya vi ya que trae una campañita ahí en formato 21, ¿no? Con todos los spots de le preguntamos a Mancera y él contesta. Efectivamente tiene su campaña Mancera Responde. Sí, imagínate. Bajita la mano, No es bajita la mano, realmente son spots que se están manejando las 24 horas del día en una radiodifusora que sin lugar a dudas lo están pagando y dice lo que quiere decir. Exacto. Hemos invitado al jefe de gobierno a que nos acompañe en este espacio para que nos platique y nos diga qué es lo que se está haciendo en la ciudad. Pero como somos el punto crítico y seguramente no nos va a contestar como le contesta Formato 21, porque no se lo vamos a permitir ni lo vamos a dejar, que se burle de la sociedad y de nosotros, por supuesto que no. Esta campaña que trae seguramente es pagada y esos 7,000 millones de pesos que está pidiendo para hacer cambios en la infraestructura de movilidad, pues por supuesto que no los está ocupando para lo que debiera. Periódico El Punto Crítico, Rubén Lavastida, la portada del día de hoy. En www.elpuntocritico.com tenemos Viven Incertidumbre, Familiares de Víctimas.